Rini, ¿puedes escuchar nuestro amor? Tú no estás sola. Todos estamos a tu lado. A toda maldad que quiera cambiar este mundo, Sailor Moon la castigará en el nombre de la luna. El momento de que la Tierra se destruya ha llegado. Yo soy el fantasma de la muerte. Finalmente la Tierra se convertirá en un mundo de tinieblas. El poder del cristal oscuro está aumentando poco a poco. ¿Pero las chicas todavía no han podido salvar a Rini? No. Aún no, pero si la puerta de las tinieblas se abre y el poder del cristal oscuro es lanzado desde Némesis, la Tierra se destruirá. Chicas, ustedes pueden. La batalla decisiva entre el resplandor y la oscuridad. El amor jurado al futuro. Poder del cristal oscuro. Dentro de poco, la puerta se abrirá, gran sabio. Ahora pueden mandar el poder del cristal oscuro. Yo me encargaré de recibirlo para después destrozar este planeta en 1000 pedazos. ¡Rini va a tratar de...! ¿Qué? ¿Ella va a recibir el poder del cristal oscuro? ¡Rini, escúchame! ¡Si haces eso, tú también morirás! Por supuesto que no voy a morir. Voy a formar parte de la oscuridad. No hay nadie que me quiera. Por eso quiero que este mundo desaparezca lo más rápido posible. ¡Tú no estás sola en este mundo! ¡Es cierto, Rini! ¿Pero qué están diciendo? ¿Me pueden decir qué diablos saben ustedes? ¡Rini, te lo suplico! ¡Trata de entendernos! ¡Ya basta! ¡Cállense! Antes que nada, voy a acabar con la más escandalosa de ustedes. ¡No, Rini! ¡No lo hagas! ¡No, Rini! ¡Detente! ¡Muere! ¡Darien! ¡Darien! ¡Resiste! Es imposible. No puedo creer que por salvar a ella, sacrificara su propia vida. ¡Claro que es verdad! ¿Qué? Es alguien muy especial para él. Así es una amiga muy especial. ¿Qué tonterías están diciendo? Rini. ¿Qué? Tú también eres una amiga muy especial para nosotros. No importa si arriesgamos nuestras vidas con tal de salvar tu vida. ¿Una amiga muy especial? Así es. Eres una amiga muy importante, lo cual no podemos negar. Además, eres la más querida por todos. Es cierto, Rini. Sí, Rini. Rini. Rini. Rini. Dama de la oscuridad, no escuches las tonterías que están diciendo. La verdad se encuentra dentro de la oscuridad. Dama de la oscuridad, recibe la energía del cristal oscuro. Dentro de poco te la mandaré. Así es. ¿Creen que van a engañarme? Rini, no te dejes envolver por esa energía maligna. Dentro de poco solo reinará la oscuridad a todo aquel que quiera interrumpirme. ¡Se arrepentirá! De ahora en adelante, ustedes se enfrentarán con la verdadera prueba. No será suficiente el amor que se tienen ahora para ganar. Si ustedes no tienen cicatrices que hayan sido causadas por el amor, no podrán continuar con lo que les espera en el futuro. Y pronto llenaré de oscuridad a este mundo. Debemos ayudar a Rin y pase lo que pase. Sailor Moon, es ahora cuando debemos unir nuestras fuerzas para superar esta prueba tan difícil. ¡Dani! Rini, pronto te ayudaremos. Debemos quitarte toda esa energía maligna que te invade completamente. Tengo el poder del cristal oscuro. ¡No pueden detenerme! ¡Por el poder del cristal lunar! ¿Qué? Pequeña dama, tienes que recordar aquellos días de tu infancia. No tienes por qué llorar. Levántate tú misma. ¿Sabes por qué nosotros no te ayudamos a levantarte del suelo en ese momento? Porque tienes fuerzas que te ayudan a levantarte por ti misma. Nosotros queremos educar a una niña que haga las cosas por ella sola. Mi papá y mi mamá. Eres una pobre jovencita que necesitas cariño. No escuches lo que ellos te dicen. ¡Serena! ¡Dario! No debes creer en nadie. Tu naturaleza es nacer sola, morir sola. Todo lo que hay en este mundo es solo la oscuridad. Nací sola y moriré sola en la oscuridad de las tinieblas. Has estado sola toda tu vida. Así es. Siempre he estado sola. ¡Es solo una alucinación! ¡No te dejes llevar por ella! En mi vida solo ha existido la soledad. ¡Ha existido la soledad! ¡Ha existido la soledad! Pequeña dama, sal inmediatamente de esta atmósfera. Es muy peligrosa. No solo mentalmente, sino también físicamente. Ustedes también deben salir. Si permanecen más tiempo en este lugar, podrán morir. ¡Salgan pronto de aquí! Mi vida no es importante. Lo único importante es que a ti no te pase nada. Todas las personas tienen sufrimientos y momentos difíciles. Hay ocasiones que solo piensas en olvidar aquellos momentos de soledad. Pero la gente debe resistir y seguir adelante. Estoy segura que todavía te queda aquella calidez dentro del corazón. Recuerda eso, por favor, pequeña dama. Recuerda los momentos que tanto te divertiste con todas. Y ninguno de ellos es una alucinación, pequeña dama. Rini, tú no estás sola en este mundo. Lo que sientes es la calidez del corazón de los seres humanos. ¿Por qué hacen todo esto y se preocupan por mí? Lo hago solo porque yo también te quiero mucho, Rini. Todos ustedes me quieren. Muchas gracias. ¡Es Rini! ¡Ha regresado! regresado a la normalidad. ¡Lo logró! ¡Qué bueno! Están a mi lado y luego sentí un sentimiento muy cálido. La neorreina Serena se preocupa por ti más que nadie, te lo aseguro, Rini. Sí, me da mucho gusto. ¡Sailor Moon! ¿Te sientes bien, Serena? Sí. ¡Sailor Moon! Fue porque usaste el cristal de plata. No te preocupes. ¡Pero si ese! Aunque he perdido el poder de la Dama de la Oscuridad, por fin se han abierto las puertas de las tinieblas. ¿Qué? El poder del cristal oscuro llegará en cualquier momento. Este mundo será destruido completamente. Es decir, que el fin de la Tierra ha llegado. ¿El fin de la Tierra? Ustedes también desaparecerán junto con este mundo. Abierto. ¿Y ellos? Si continúa así, la Tierra se destruirá por completo. ¡Eso nunca lo permitiré! ¡Nunca lo permitiré! ¿Qué? Nadie quiere perder este planeta tan hermoso. No podemos dejar que desaparezca así de fácil. Podemos morir todos los que estamos aquí. ¡De ninguna manera! ¡No! ¡No uses el cristal de plata! ¡Estás muy débil! ¡Serena! ¡Detente, por favor! ¡Serena, no! ¡Serena! No puede derrotarme el poder del cristal de plata. vienen a subir. Nosotros tampoco nos vendremos. Así, nosotros no podemos perder. Para salvar a esta tierra tan hermosa. Para salvar a aquellas personas que viven en ella. Y por el futuro que nos espera. Es inútil. Por favor, Cristal de Plata, dame el poder para protegerlos. ¿Qué? Hay dos cristales de plata. ¡Trini, no! ¡Dame el poder para protegerlos! ¡Por el poder del planeta Mercurio! ¡Por el poder del planeta Marte! ¡Por el poder del planeta Júpiter! ¡Por el poder del planeta Venus! El poder del cristal de plata no puede derrotarme. ¡Poder maligno! ¡Debe salir de aquí! ¡Ah! No puedo creer que el amo de las tinieblas, el fantasma de la muerte, se ha eliminado. Porque protegimos a los demás, ¿verdad? Sí. Ustedes dos no han muerto. ¿Qué? El poder de los dos cristales de plata han protegido a todos. Por eso fue que ocurrió un milagro. ¡Mamá! Vamos, es hora de regresar. Todos están esperándolas. ¡Serena, despierta! ¡Serena! ¡Serena! ¡Darien! ¡Qué alegría! ¡Chicas! ¡Rini! Hola, chicas. ¡Qué bueno, Rini! Maligno del cristal oscuro ha desaparecido. La Tierra y también el planeta Némesis han sido salvados. Me da mucho gusto. Chicas, gracias por todo. Rini, es hora de despedirnos. ¿Después me podrías leer mi fortuna? Cuídate mucho, Rini. ¿Y me volverás a enseñar muchas cosas? Saluda de nuestra parte a las Sailor Scouts del futuro. Muchas gracias por tus ricos almuerzos. No vuelvas a mojar la cama, Rini. Te prometo que no lo volveré a hacer. Espero que vuelvan a jugar conmigo. Es tu turno, Serena. Serena, ya despídete de ella. Serena. Thank you. Bienvenido.